y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! El síndrome, ay, el síndrome de las palabras. ¡Ah, mierda! Vale. Well, do you remember my telling you when you were little how babies grow inside their mothers? Mm-hmm. Well, from now on, through your teens, the wonderful machinery inside your body that will hold and nourish a baby when you're grown up, if God calls you to the married state, that machinery will begin to develop. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. Nunca se cansó de alertarnos. Es el hongo más espantoso, dramático. El síndrome de las palabras. El almacenamiento de las palabras. Nunca se cansó de alertarnos sobre los peligros de la contaminación. But, Mother, when it happens, what'll I do? Well, when it does, dear, just come and tell me, and I'll show you how to take care of yourself and your clothes. The thing to remember always that this is a natural thing, a holy thing. It means that God is preparing your body for the wonderful calling of motherhood. If that is his plan for you. Y destapar vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Bienvenidos a los 2 minutos de odio. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiar intensamente primero. Sobre todo todo algunos no se caracterizan por tener una ropa interior, ¿verdad que sí? Madre, madre de puca, de pocholo, casado con Clotilde. Simplemente porque tiene una postura coherentemente católica frente a la homosexualidad. Sí, no sé las palabras. Pero realmente hay personas que la mayoría que les pasa esto, les suele ser un tipo de pareja siempre igual. Y esto pues puede ser por un problema interior, pero como siempre digo, pueden haber excepciones. ¿Qué te crees? ¿Que te ríes de mí por hablarme así? Por favor, en mi cuello tengo tantas venas como tú en el tuyo. Mata, muere. Mi vida tiene que poner que quererme mucho, estar enamorada de mí y no de mis apellidos. También tiene que saber que yo soy muy rara. Lo cual demuestra hasta qué punto se va consolidando el prejuicio contra los católicos. En nuestros países que conservan identidad católica, es fundamental que nosotros respetemos el espacio que nos corresponde como católicos y lo hagamos respetar. Hay numerosas organizaciones antivida, antifamilia. Lo mismo con las gafas que pusieron de moda en su momento los grandes hermanos de la primera época. Yo creo que son clones, son malos clones. Sí. Y van tomando más o menos pues pautas de algunos personajes. Algunos están apocholados. No queremos acabarnos, no queremos entregarnos, pero no da igual. No queremos acabarnos, no queremos entregarnos. Todo su cuerpo está cada vez más relajado. 7. Quiere ir a un nivel más profundo. Más profundo. 8. Cada vez que respira es más profundo. 9. Está flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10. Sí, sí, no, pero las palabras. Si se tomara alguna pastilla de esas que llaman tasio. Éstasis. Tú eres muy malo para decir pacto. Yo he roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rifaldo. ¿Cómo yo tengo que explicar? Tú eres muy malo, muy malo. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Sí, muy bien. Muy buen Edwin Dingles. Sí. Hace muchos años, las puertas de los ayuntamientos se cerraron. Se cerraron para los ciudadanos. Durante muchos años, los ayuntamientos han sido dirigidos desde los gobiernos civiles, de espaldas a los ciudadanos, de espaldas a nuestros problemas de cada día. Pero estas cosas se pueden solucionar con ayuntamientos socialistas. Sí, sí, como lo oye usted. Con ayuntamientos socialistas. ¿Cómo? Muy sencillo. abriendo las puertas para que entremos con nosotros en el ayuntamiento. Bienvenidos a los dos minutos de odio. La mejor forma de acostumbrarse a amar es odiar intensamente primero. La almohada es un elemento muy valioso en la vida de la gente, pero la almohada sola, ¿entendés? Sin la noche. La almohada y la noche juntas son un peligro tremendo para la gente que, como vos, acuna desesperanzado la idea de una rehabilitación que no puede llegarle. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. All right, now, darling. Get those books picked up before your father gets home, or he's likely to forget you're growing up and use the slipper on you. Oh, I'm on my way, Mums. But first, how about licking the ball? Oh, Betty O'Brien, I wonder if you'll ever really throw up. Se dice de mí se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? So, this election blows. It's like Mr. Pussy Grabber and What's-Her-Stupid are trying to sink the SS America Times. Well, they cannot, but I know who's gonna try. Hold on, can't find my pants. I'm a Governor Jerry Brown. My aura smiles, man, it never frowns. Soon I will be president. Obama power will soon go away. I will be der Führer, man. One day I will command all of you. Your kids will meditate in school. Your kids will meditate in school. California, Uber Alice, California, Uber Alice, Super Alice, California, Uber Alice, California, oh, whoa, whoa. Then fascists will control you 100% natural. You will jog for the master race and always wear that happy face. Close your eyes, can't happen here. Big bro on his white horse is near. Oh, the hippies won't come back, you say? Mellow out, Jack, or you will pay. A mellow out, oh, you will pay. California, Uber Alice, California, Uber Alice, Uber Alice, California, Uber Alice, California, oh, oh, oh. Secret police, they've come for your uncool niece. Come quietly to the camp, crazy mixed up California. What are you gonna do? Esta es una radio independiente y no comercial. Y esto es el síndrome de las palabras. Corrían, por lo tanto, tiempos mejores. Bien, muy bien, la madrileña. Báilase el ole, ole, ole, ole, ole. Báilase el ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole.